sin sus travesuras. La casa parece una tumba silenciosa y oscura. Para sus padres es vínculo fortísimo de unión que muchas veces restaura la paz amenazada o tambaleante y acerca a los esposos cuando se han distanciado emocionalmente, salvando su unión en peligro que amenazaba ruina. ¿Cuántos hogares que hoy viven felices se han salvado en momentos de crisis por el amor sincero que ambos padres sentían por sus hijos? El hijo es un don, un regalo de Dios. ¿Quieres que tu hijo llegue a ser un buen padre? Investigaciones acumuladas por psiquiatras, psicólogos, educadores y trabajadores sociales han demostrado inequívocamente que cuando los niños carecen de un padre cariñoso y firme para guiarlos, sufren serios daños en su personalidad. Como papá, debes querer mucho a tu hijita, pero la figura masculina reviste especial importancia para el varoncito necesitado de un auténtico modelo de identificación. Y la figura materna reviste especial importancia para la bebita que necesita un auténtico modelo de identificación. Para tener éxito como padre, debes aprender no solo a tratar a tu esposa, sino también educar a tus hijos. Si quieres que tu hijo algún día llegue a ser un buen papá, tienes que empezar ahora mismo a enseñarle y a precederlo con el ejemplo. Y lo mismo digo respecto a ti, señora mamá. Si tú quieres tener una hija perfecta, completa, tienes que empezar ahora mismo a enseñarla y a precederla con el ejemplo. Ten muy presente el sabio adagio popular: de tal palo, tal astilla. Y el otro que dice: hijo de tigre sale pintado. Te ayudarán a ser buen padre y a formar de cada hijo un futuro padre bueno. Me refiero especialmente al papá, pero se aplican en su grado estas recomendaciones a la madre también. Escúchalas. Primera, el buen padre muestra interés por el bienestar de sus hijos, interés por sus progresos, por sus triunfos, por sus fracasos. Esto exige dedicarles tiempo cada día a cada uno de tus hijos. Así los entenderás, les inspirarás confianza y les ayudarás en sus problemas y dificultades. Y lo mismo digo de la madre: interés por los progresos del niño y especialmente de la niña, por sus triunfos, por sus fracasos. Esto exige dedicarles tiempo. Así los entenderás, les inspirarás la confianza, les ayudarás en sus problemas y dificultades. Segunda, el buen padre y la buena madre acepta a cada hijo como tal y le estimula para que realice sus potencialidades. Cada uno de tus hijos, hombre o mujer,

con tu hijo y con tu hija. El niño necesita saber que en momentos de angustia tiene un padre a quien acudir. Trátalo con atención, respeto, simpatía y cariño. Ten muy presente que para hacer de tu hijo un buen padre o una buena madre, el principal cuidado y requisito es tu amor. Existe el peligro de que ese amor se opaque algunas veces, como existe también en el matrimonio, y que se deba cultivar ese amor es evidente. Cuida la flor preciosa de tu amor, tanto con tus hijos como entre ustedes dos, padre o madre. Había una joven muy rica que tenía de todo: un marido maravilloso, unos hijos encantadores, un empleo que le daba muchísimo bienestar, una familia unida. Lo malo es que ella no conseguía conciliar todo eso. El trabajo y los quehaceres le ocupaban todo el tiempo, y ella lo quitaba de los hijos y su marido. Y así, las personas que ella amaba eran siempre dejadas para después. Hasta que un día su padre, un hombre muy sabio, le dio un regalo: una flor carísima y rarísima, de la cual solo había un ejemplar en todo el mundo. Y le dijo: hija, esta planta y esta flor te van a ayudar mucho más de lo que te imaginas. Tan solo tendrás que regar la matica de vez en cuando y a veces conversar un poco con ella, y te dará a cambio ese perfume exquisito y esas maravillosas flores. La joven quedó muy emocionada, pues la flor era de una belleza sin igual. Pero el tiempo se fue pasando y los problemas surgieron de nuevo. El trabajo consumía todo su tiempo y su vida, que continuaba confusa, no le permitía cuidar de la planta, de la flor. Llegaba a casa, miraba la flor, todavía estaba allí. No mostraba señal de estropearse, estaba linda y perfumada. Entonces ella pasaba de largo. Hasta que un día la flor se marchitó y murió. La joven llegó a casa y se llevó un susto. La flor estaba completamente muerta, caída, y su raíz estaba reseca. La joven lloró mucho y contó a su padre lo que había ocurrido. Su padre entonces le respondió: yo ya me imaginaba que esto ocurriría y no te puedo dar otra flor, porque no existe otra flor igual a esta, pues es única, igual que tus hijos, tu marido y tu familia. Todos son bendiciones que Dios te dio, pero tú tienes que aprender a regarlos y prestarles atención, pues al igual que la flor, los sentimientos también mueren. Te acostumbraste a ver la flor siempre allí, siempre preciosa, siempre perfumada, y te olvidaste de cuidarla. Cuida a las personas que amas. Oye, querido oyente, la última recomendación del Padre: cuida a las personas que amas y manifiéstales tu amor, no una vez, sino permanente y totalmente. Que tus hijos y tu esposo naturalmente, o tu esposa, sientan permanentemente los cuidados, el respeto y sobre todo el amor. Hay muchos enamorados que creen que su amor florecerá por siempre, aunque ellos no dediquen tiempo para regar y refrescar esa flor preciosa. Hay muchos padres que creen que su amor florecerá siempre sin necesidad de alimentar esa flor que adorna el hogar con sus hijos. Creen que arderá perpetuamente la llama que un día se encendió en su corazón sin necesidad de echarle leña a la hoguera. Muchos padres y madres de familia viven obsesionados con el acrecentamiento de los ingresos financieros y la adquisición de bienes materiales y el trabajo que lleva todas sus horas. Vestidos a la última moda, mejor casa, carro nuevo o de marca más elegante, televisor, equipo de sonido, celular, colegio de más renombre, costosos restaurantes, vacaciones en el exterior. Pero lamentablemente se engañan creyendo que el amor a sus hijos consiste en no negarles nada, sino darles gusto en todo, en sus antojos y caprichos. Trabajo y no sacrificio por amor a mis hijos. Lo quiero todo, que pasen los afanes que yo sufrí cuando era niño. No quiero que pasen esos afanes. No puedo sufrir que mi hijo se sienta inferior a sus vecinos o a sus primos. Todo esto lo hago por él. Disculpas, disculpas, disculpas. Esta obsesión por el dinero y los bienes materiales fácilmente los hace precipitarse en la trampa que los psicólogos modernos están llamando la adicción al trabajo, que puede resultar tan perjudicial para la unidad familiar como el alcoholismo o la drogadicción. Estos padres y estas madres viven demasiado atareados para rogar la planta preciosa del amor y el cariño familiar. Por falta de tiempo para consentirla, esa flor preciosa y carísima puede marchitarse, estar agonizando o en peligro de morir. Queridos padres y madres de familia, ¿quieren ustedes formar para el día de mañana un buen padre de ese hijo querido, o una buena madre de esa hijita querida? Además de tu ejemplo, recita con especial fervor la siguiente oración por los hijos. Señor, ayúdame a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que tengan que decir, a contestar con cariño todas sus preguntas. Hazme tan amable con ellos como quisiera que lo fueran conmigo. No permita, Señor, que los interrumpa hablándoles de mal modo, sino más bien enseñándoles con amor. Dame valor de confesar mis faltas para con mis hijos. No permitas que me burle de sus errores, ni que los humille o avergüence delante de sus amigos o hermanos o como castigo. No permitas que induzca a mis hijos a hacer cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo. Te pido que me guíes todas las horas del día para que pueda demostrarles por todo lo que diga y haga que la honestidad es fuente de felicidad. Reduce, te lo ruego, el egoísmo que hay dentro de mí. Haz que cese mis críticas de las faltas ajenas, que cuando la ira trate de dominarme, me ayudes, oh Señor, a contener mi lengua. Haz que tenga siempre a la flor de los labios una palabra de estímulo. Ayúdame a tratar a mis hijos conforme a sus edades y no me permitas que, de los menores, exija el criterio y normas de vida de los mayores. No permitas que les robe las oportunidades de actuar por sí mismos con responsabilidad, de pensar, escoger y tomar sus decisiones de acuerdo a su edad. Prohíbeme, Señor, que los agreda física o verbalmente con el pretexto de corregirlos. Por el contrario, que siempre tenga para ellos tiempo, abrazos, te amo y besos. Cuatro pasos que como ángeles de la guarda debo yo regalarles. Permíteme el poder de satisfacer sus deseos justos, pero dame el valor siempre de negarles un privilegio que sé que les causará daño. Hazme tan justo, tan considerado y amigo de mis hijos que me sigan por amor y no por temor. Ayúdame, Señor, a ser un líder para ellos y no un jefe. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.